que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos son los avances que se tienen de Marvel's Avengers. Crystal Dynamics y Square Enix liberaron el primer gameplay oficial del videojuego, cuyo lanzamiento será el 15 de mayo de 2020 para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. En el video se puede observar el tutorial en que los Vengadores deben defender la ciudad de San Francisco. Además, se entregaron un nuevo teaser mostrando con detalles cómo luce el Capitán América. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.